XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 kilohertz. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. El tigre de Hong Kong. Una nueva aventura de Calimán, el hombre increíble, en la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes, conocida mundialmente como... ¡El Tigre de Hong Kong! Interpretado estelarmente por la primera actriz Beatriz Aguirre, con Luis Alonso, Ofelia de la Fuente, Marcos Ortiz, Benito Romo, Luis Vadillo y como narrador Isidro Olase, interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. El pequeño Solín decidió perseguir a la princesa Jazmín. Al muchacho le parecía sospechosa la actitud de la enigmática mujer al haberles advertido que sus vidas estaban en peligro y al mismo tiempo llevarlos hasta su lujosa mansión. Solín presentía que aquella mujer sabía algo más relacionado con la desaparición de Calimán y sigilosamente fue tras sus pasos. Vio cruzar los amplios jardines de su mansión, avanzar presurosa hasta donde los dos gigantescos chinos que le servían de guardaespaldas esperaban junto al lujoso auto negro favorito de la princesa Jazmín. El muchacho la vigilaba desde una distancia prudente, escondido entre la arboleda del jardín. Ahí está. Parece que les da órdenes a esos criados chinos. ¡Pronto! ¡A los muelles! ¡Pronto! ¿A los muelles? ¿Qué asunto puede llevarla hasta los muelles a estas horas de la noche? Ya sube al auto y los dos guardaespaldas la acompañan. No debo perdernos de vista. ¡Vamos! El pequeño Solín corrió rápido en dirección al auto que justo en ese momento se ponía en marcha. Ágilmente el pequeño Solín trepó a la parte posterior del lujoso auto negro. Y ahora sabré qué asunto lleva a la princesa que tiene a mis huellas. ¿Qué es eso que tiene escondido a Calimán? Y el lujoso auto negro se alejó llevando a Solín escondido en la parte trasera. El muchacho sospechaba que aquella mujer sabía dónde tenían oculto a Calimán. La joven Tagasi Chan permanecía pensativa en la lujosa estancia donde la princesa Jazmín la había dejado. Miraba con curiosidad todos los objetos que adornaban ricamente aquella alcoba. No podía menos que admirarse al ver el ostentoso lujo de los grandes tapices que cubrían los muros y los jarrones de filigrana de marfil y los delicados pebeteros cincelados en oro y plata, así como las ricas alfombras persas con dibujos multicolores y caprichosos. De pronto, algo la hizo reaccionar sorprendida. Sobre una de las mullidas alfombras descubrió una mancha, una gran mancha rojiza y oscura. Sobre la alfombra, a ver una gran mancha de sangre. ¿Qué significa? La hermosa joven Miraba fijamente la mancha de sangre. Por un instante recordó que el tigre que había tratado de matarla a ella y a Calimán la noche anterior había sufrido una herida. Recordaba que la fiera herida había escapado dejando un rastro de sangre. Un rastro semejante al que ahora descubría sobre la alfombra. Avanzó cautelosa y descubrió que junto a la mancha de sangre había huellas claramente marcadas sobre el mármol blanco. Sí, aquí vence una huella marcada perfectamente sobre el mármol blanco. Sí, sí, como el rastro, como la huella de un animal. Verse claramente las huellas de una gala de tigre. Sí, tal vez aquí mismo está escondido el tigre asesino. Ha dejado su rastro de sangre en esa dirección. Tagasi Chani, siguiendo el rastro de sangre, avanzaba hasta una puerta de ébano que permanecía fuertemente cerrada. Por esta puerta no sale el tigre herido. No hay duda. Las huellas de sus garras están marcadas fielmente en el mármol. Dice, caído en una nueva trampa. Tal vez estoy en el peligro de caer víctima del tigre asesino. Tagasi Chan sintió un impulso de abandonar aquella estancia. De pronto, creía estar bajo la mirada y el acecho del tigre asesino que dos veces había tratado de darle muerte. Un sexto sentido le hacía temblar de pies a cabeza. ¿En una trampa? Pues sí, voy a darme cuenta. Esa mujer, la princesa Jasmine, los trajo a su mansión para que el tigre asesino nos atacara. Pero tal vez todo sea producto de mi imaginación. Debo enfrentarme a la verdad. Detrás de esta puerta se encontrará la verdad. Tagasi Chani cautelosamente avanzó hasta la gran puerta de ébano. Se imaginaba que al abrirla, el tigre asesino saltaría sobre ella. Pero su temor y su angustia la impulsaban a saber la verdad. Lentamente hizo girar el picaporte de la puerta. La puerta se abrió dejando escapar un chirrido de sus goznes. Era como un lamento ahogado. Tagasi Chani traspuso la puerta. Ella advirtió que la habitación contigua estaba oscura. Sin embargo, el rastro de sangre indicaba el camino. Ay, debo saber quién está oculto en esta habitación. ¡Ay! ¡Es el hecho! Un quejido sordo, ahogado, lastimero, hizo estremecer de angustia a Tagasi Chani. Aquello era como el lamento de una fiera herida. Tagasi Chani se quedó inmóvil junto a la puerta. Había escuchado claramente un quejido o un gruñido sordo y ahogado como el lamento de una fiera herida o de un hombre presa de la locura. Oh, yo escuché perfectamente. No podré decir si fue un ser humano, una fiera quien lanzó ese lúgubre quejido. Debo saber quién está escondido en esta habitación. Debo hacerlo aunque me muera de terror y angustia. Tagasi Chani avanzó dos pasos cautelosamente. De pronto, vio moverse algo. ¡Una sombra! ¡Algo! ¡Ay! ¡Está escondido en un rincón! ¿Cómo puedes distinguir si es una fiera o un ser humano? ¡Pero tiene brillantes ojos! ¡Ves horribles ojos verdes, iguales a los del tigre asesino! ¡Ay, Dios! ¿Quién? Una voz se escuchó a espaldas de Tagasi Chani. La hermosa joven giró sobre sí misma y se vio frente a uno de los criados de la mansión, que la miraba interrogante. ¿Qué hacer usted aquí, señorita? Mi ama es la princesa Jazmín. Dar órdenes de que no se moviera de su alcoba. En nuestra habitación a ver a alguien herido. He visto una sombra lastrarse en ese rincón. La señorita sufrió alucinaciones. En esta habitación no hay nadie más que usted, mi servidor. No, no. Estoy segura que escuché un quejido y el grito ahogado de una fiera. Y luego dos horribles ojos verdes me miraron fijamente. ¿Quién está ahí? Dígamelo. Usted debe salir cuanto antes de esta habitación. El orden es de mi hada. El criado chino tomó bruscamente a Takashi-chan del brazo y la hizo abandonar aquella habitación. Echó decir que ahí hay alguien herido. Tal vez se trate de un ser humano que está moribundo y... La señorita sufrió alucinaciones. Y para evitar que su curiosidad le obligue a volver a cruzar esta puerta, será mejor cerrar la calle. ¡No! Tras esta puerta no hay nadie. Pero, ¿y cómo explicar esas manchas de sangre sobre el piso? Hay ciertas cosas que usted no debiera preguntar. Se ven claramente como las huellas de una fiera, de un tigre herido que ha dejado sus garras marcadas contra el piso. Tígale. Piensa la señorita que una fiera está escondida en esta habitación. Sí, será eso lo que pienso. Se equivoca. La imaginación crea cosas que no existen. Además, mi ama, la princesa Jazmín, dio órdenes precisas de que usted no salga de esta alcoba. Por favor, controle sus nervios. La imaginación es a veces el peor enemiga. No hacer otra cosa que ver fantasmas, cosas que no existen. Que hay tranquila que mientras obedece la sangre de su diablo, no trae nada que temer. Takashi-chan se dio cuenta que aquel hombre no estaba dispuesto a revelar ningún secreto. Lentamente, Takashi-chan se dejó caer sobre un amplio diván de terciopelo verde. El criado oriental sonrió amable mientras ofrecía una taza de aromático té. No creen nada. Por favor, no deben ustedes seguir excitándose más. Prometer a mí, yo prometer a mi ama, que cuidar de usted, que abrirme hasta verla que descansar completamente. Que se convierte en bálsamo para dar alivio. Ay, descanso el cuerpo. Por favor. El criado oriental sostenía la taza de aromático té muy cerca de las manos de Takashi-chan. La hermosa joven sabía que no podía negarse más y... Estoy de acuerdo. No querer discutir más. Takashi-chan llevó a sus labios la taza de té y bebió un poco de aquel aromático. Luego, suspiró más tranquila. El té es el delicioso. De inmediato experimentar una sensación de alivio y tranquilidad. ¿Qué me pasa? Todo darme vueltas. Pareciera que voy a desmayarme. Tagashi-chani cayó pesadamente sin sentido. El criado oriental sonrió burlón mientras contemplaba la taza de té. Ahora ya no causaré más problemas. Ni habrá más preguntas. Te daré un resultado inmediato. Ahora, señorita, está totalmente indefensa. Solín, aferrado a la parte posterior del lujoso auto negro donde viajaba la princesa Jasmine, se daba cuenta que llegaban a uno de los solitarios muelles del barrio chino. Y el pequeño Solín pensaba para sí mismo: seguramente en algún lugar de los muelles tienen prisionero peligroso. Solín interrumpía sus cavilaciones al ver que delante descendían los dos fornidos asiáticos guardaespaldas de la princesa Jasmine, y abriendo la portezuela posterior ayudaban a descender a la hermosa y enigmática mujer. ¡Pronto! ¡Prepara el yate! ¡Tenemos muy poco tiempo! ¡Deprisa! ¡Deprisa, estúpido! ¿A un yate? Piensa hacer un viaje por mar. ¿A estas horas? Todo debe estar relacionado con Calimán. Debo seguirlo. Solín observaba a prudente distancia cómo los dos asiáticos guardaespaldas de la princesa Jasmine ayudaban a esta a abordar un lujoso yate anclado en el muelle. El muchacho, desde su escondite, esperaba la oportunidad de abordar el yate. Hacen preparativos para arrancar los motores. Bueno, es ahora cuando debo subir. Amparado por la sombra, el pequeño Solín avanzó hasta la orilla de los muelles. Los dos fornidos asiáticos estaban demasiado ocupados. Uno soltando las amarras del yate que lo mantenían junto a los muelles. El otro encendiendo los contactos del motor. Mientras, la princesa Jasmine penetraba los lujosos camarotes del yate y Solín aprovechaba aquella distracción para saltar a la cubierta del yate y ocultarse rápidamente para no ser descubierto. Cautelosamente, Solín avanzó hasta quedar junto a una de las ventanillas de los camarotes. Desde ahí, pudo observar a la princesa Jasmine, que se despojaba de su lujosa capa blanca. Y ahora, alborotaba su hermosa cabellera negra, en desganado ademán de cansancio y fatiga. Parece que se dispone a hacer un largo viaje. Pensé que tendrían a Calimán prisionero en este yate, pero me equivoqué. Seguramente lo tienen en un lugar distante de la costa. Todo es cuestión de esperar. No dejar que me descubra. La princesa Jasmine viene hasta acá. Debo ocultarme. Solín se ocultó detrás de la escalera que conducía a la parte superior de la cubierta del yate. En el preciso instante en que la puerta del camarote se abría, apareciendo la princesa Jasmine, quien dictaba órdenes terminantes. ¿Krishna? ¡Para aquí! A sus voces, uno de los gigantones chinos se acercó sumiso y presuroso para escuchar la orden de su ama. ¡Pronto! A toda mancha hacia los arrecifes de coral. Tenemos el tiempo limitado. ¡Espera, idiota! Enciende de una vez los motores y a toda mancha. El gigantón chino inclinó la cabeza en señal de respeto y aceptación y avanzó hacia el timón del yate, mientras que la princesa Jasmine regresaba a su camarote. Luego que la puerta se cerró, el pequeño Solín emergió emergió de su escondite para comentar. ¿Hacia los arrecifes de coral? ¿Eso quiere decir que ahí está prisionero mi señor y amigo Calimán? Qué buena sorpresa se van a llevar cuando se den cuenta que los he seguido. Y por consecuencia a la secta del Tigre de Hong Kong. ¿Y qué había sucedido con Calimán? Solo, en medio del mar, agotado en sus fuerzas y tal vez a esas horas ahogado ya o devorado por los tiburones. Los enigmas muy pronto habrían de aclararse. Había transcurrido desde que el yate había abandonado los muelles. El pequeño Solín no lo sabía. La moderna embarcación avanzaba velozmente rompiendo las olas y metiéndose de proa al tribor. El frío y la brisa del mar hacían temblar al muchacho, que acurrucado en su escondite no sabía realmente qué hacer. De pronto, la embarcación dio un bandazo y Solín fue arrojado por la borda, golpeando otra vez. Su grito de dolor había sido escuchado por uno de los gigantescos chinos, que sin perder un momento se lanzó hacia donde había partido aquella voz, alumbrado con una linterna. ¡Mala suerte! No pude evitar gritarte ahora. Ahora me han descubierto. Uno de esos gorilas chinos viene hacia acá. ¡Debo escapar! ¡Debo hacerlo! Pero antes de que el pequeño Solín pudiera incorporarse, el gigantón chino lo tomó bruscamente del cuello. ¡Suéltame, gigantón! Solín luchaba inútilmente por liberarse de aquella manaza de acero que le apretaba la garganta. Tiraba golpes, pero no lograba hacer el menor daño al gigante chino. ¡Mira, es un clavo que me suelte! ¡Me ahoga! ¡Oh, Maya! ¿Pero si es esta sabandija humana que se atrevió a seguirnos? ¿Alochi? Oh. ¡Suéltalo! ¡Déjalo ya! El gigantón chino aflojó su manaza que parecía de acero y Solín cayó pesadamente a cubierta, frotándose la garganta y respirando ahogado. ¡Quería matarme! Esa es la verdad. ¿Qué haces aquí, muchacho? ¿Contesta? ¿Contesta o hago que te alojen al mar? La he seguido. Porque usted sabe dónde está el mar. Usted es cómplice del Tigre de Hong Kong. ¡Lo sé! ¡Oh! ¿De veras no piensas así? Bueno, veo que... ¡Hola! ¿Qué sucede, Adotí? ¡Hola! ¿Han descubierto algo? No. ¿Qué es? ¿Un náufrago? ¿Dónde? Solo yo. Sí, es verdad. Un hombre flota entre las olas. Ahora lo veo claramente. ¿Pero qué tiene? ¿Por qué no se mueve? Calimán, ¿qué conexiones tiene Jasmine con el Tigre de Hong Kong? ¿Y Tagasi Chani,